El gualicho. ¿Cómo acompañar a nuestros estudiantes en tiempos de coronavirus y cuarentena? ¿Cómo estar, hacer oír nuestra voz, llegar con nuestras palabras a tantos jóvenes y adultos que han iniciado el camino de continuar sus estudios? ¿De qué manera hacer contención social, compañía, fraternidad en estos tiempos difíciles? Para acompañar, para estar, para romper muros y soledad, El Gualicho. Un programa de radio realizado por educadores de jóvenes y adultos, pero también con la voz de sus protagonistas, sus estudiantes. El Gualicho. El Gualicho. El Gualicho. Bienvenidas y bienvenidos. Cada día un CEPJA y un CENS entran al aire para hablar de los temas que sus estudiantes están esperando escuchar. Para los bichos, lavandina, alcohol en gel, manos limpias y el Gualicho. No somos bichos raros, ni fachos, ni distraídos. Somos les comunes del barrio haciendo un poco el lío. No salimos de la casa porque no queremos el virus, no. Como un rayo, guacho, mis palabras van cargadas. Desde Cuyo a todo el mundo por la red comunitaria. Desde adentro hacia afuera por la antena se dispara un mensaje disidente con la frente bien en alta. Somos múchiles desconocidos, pero nos unimos para dar noticias con sentido. Y si no te cabe el capricho, va, te tiramos este gualicho, va. Hola a todos y todas las oyentes de una nueva emisión del Gualicho, un programa hecho por estudiantes de CENS y sus docentes. En esta ocasión lo realizamos estudiantes y docentes del CENS 3484, Laila Busamra, que está ubicado en el barrio Pedro Molina de Guaymallén. Abre sus puertas desde hace 20 años en el turno mañana, de 8:30 a 12, a jóvenes mayores de 18 años que quieren continuar con sus estudios. Mi nombre es Claudia Terrón, soy docente de la institución. Realizo este programa junto a Paulo Toledo, también docente. Hola, Paula. Hola, ¿qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Muy bien. Y también Sebastián Scher, director de nuestro CENS. Hola, Sebastián. Hola, Claudia. Hola, Pablo. Bueno, y hola a todos y todas quienes están escuchando este programa. Nos juntamos, hicimos este programa en un momento histórico muy especial, único, que nosotros no desconocíamos, una pandemia. Una amenaza invisible que nos obliga a transitar emociones, miedos, incertidumbres, broncas. ¿Qué les parece? La verdad que es raro estar en esta situación así de encierro, de no saber qué va a pasar, de incertidumbre. Sobre todo lo que yo noto es que los grandes medios hablan de un hashtag que nos unifica a todos, el yo me quedo en casa, como si para todos pudiera ser de la misma manera o poder ser impactar de la misma manera. No, entonces es esto lo que venimos a desandar. Tal cual, Claudia, sí. No todos tienen las mismas posibilidades, no todos tienen un sueldo, muchas personas trabajan el día a día y bueno, y con eso van. Entonces, el yo me quedo en casa también resulta un poco limitado muchas veces. Esos que trabajan el día a día son nuestros alumnos que están completando sus estudios, pero a su vez con muchísimas responsabilidades. Por eso es con su palabra con la que queremos construir este programa y esta reflexión. Por ahí entender también a las y los estudiantes de que, digo, de la situación, de que si siempre ya viven y atraviesan situaciones de vida muy complejas y complicadas, esto las profundiza y que por ahí a veces quienes los acompañamos entendemos que tienen otras prioridades. Digo, esto por ahí de ver cómo llevan el plato de comida a su casa en trabajos que no les permiten quedarse en su casa, entonces están intentando resolver las situaciones cotidianas antes que la escuela. Sí, pero está ese proyecto también, por las palabras de nuestros alumnos, está ese proyecto. Pero bueno, viene un nuevo imprevisto más a la incertidumbre, ¿no? Que es esta pandemia y que no sabemos cuándo va a terminar. Entonces, bueno, mientras nos salvamos de esta pandemia, de este virus, hay de otras cosas que no debemos salvarnos, por ejemplo, de la palabra, de los otros, de la sonrisa, tampoco de su dolor. Entonces vamos a escuchar un poema que es un himno justamente contra la indiferencia, contra el individualismo. Paulo, ¿por qué elegiste este poema? Bien, me pareció muy apropiado este poema en estos tiempos donde la bandera que se levanta de alguna manera es la solidaridad, pero a la misma vez quienes más levantan esa bandera son personas que por ahí no tienen como estas dificultades que hablábamos recién respecto de tener que quedarse el día a día y demás, sino que son personas que la solidaridad para ellos en este momento es quedarse en casa, es ir al hipermercado, traerse toda la comida que puedan, todo el papel higiénico, todo el alcohol en gel, acumularlo, porque tienen esa capacidad, ¿no? de poder comprar y acumular ciertas cosas por un determinado tiempo. Entonces quien sale día a día a trabajar, lo ven como una persona no solidaria cuando en realidad se está procurando sus medios de vida. Entonces, bueno, es como medio complicado por ahí, me parece a mí, pensar en la solidaridad parado desde donde uno vive y nada más. Entonces, bueno, me parece que es interesante este poema de Mario Benedetti, No te salves, planteando en esto, ser solidario es precisamente no salvarse solo, ¿no? Entonces, bueno, perfecto, me encanta. Sería interesante que lo podamos escuchar y, bueno, y reflexionar a partir de esto. ¿Les parece? Vamos a escucharlo y de la voz propia de Mario Benedetti. Escuchémoslo. No te salves. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre. No te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. No te quedes inmóvil al borde del camino, dice una de las frases de este poema de Mario Benedetti, y creo que estamos en una fecha importante, la semana de abril, donde varios sucesos, ¿no? La guerra de Malvinas, el Mendozazo, y algo mucho más cercano en nuestra historia como argentinas y argentinos fue el 4 de abril del 2007, cuando Carlos Fuente Alba, maestro, docente, un luchador de la vida de la provincia del Neuquén, fue asesinado por el gobierno de Sovich en una brutal represión. Así que bueno, más que un homenaje a las y los docentes, luchadores, y a los trabajadores y las trabajadoras, y a cada uno de los estudiantes que día a día hace el esfuerzo de participar de la modalidad de jóvenes y adultos. Excelente, excelente. Gracias, Sebastián. Bueno, mientras nos preparamos para reflexionar sobre todos estos temas de pandemia, aislamiento, metas, los dejamos escuchando un tema de Watts que se llama Ocupa. Es el huesito guacho, cayó la desentrena. Fluyo, pensando sin tapujos, muevo las manos como si fuese un brujo. Me colgué y ya no sé a dónde me dirijo. Somos inmortales cuando nos miramos fijo. Te vi, perdí el calibre, abrí la jaula y me olvidé de cómo ser libre. Con vos es todo más simple, te vi un rato y se me fue lo triste. Mi lugar en tu cama y me volví una ocupa. El sol en la ventana que hiciste de lupa. No sé de quién es la culpa, no sé de quién es la culpa. Mi lugar en tu cama y me volví una ocupa. El sol en la ventana que hiciste de lupa. No sé de quién es la culpa, no sé de quién es la culpa. Culpa. No sé de quién es la culpa, no sé de quién es la culpa, no sé de quién es la, no hay culpa. Es como una lanza clavada. Las palabras que tengo guardadas ya no alcanzan. No quiero pararme a equilibrar esta balanza. Hagamos que vaya y venga como si fuese una danza. Y que ansias de volver a hacerte estremecer, de cambiar la suerte y no tener que parar un rato a pensar en la muerte. Y yo qué sé. Y hoy voy a por más. Si vos me hablas, decís que no querés perturbar mi paz. No te das cuenta la noche que me alivias con las cosas esas locas que vos me contás. Y no me pidas que no venga a decirte gracias por los días en los que no te fuiste. Que me gustó mucho que no funcione tu timbre, que me dejas que delire, que saque mi alma de ti. Mi lugar en tu cama que me volvió una ocupa. El sol en la ventana que hiciste de lupa. No sé de quién es la culpa. No sé de quién es la culpa. Mi lugar en tu cama que me volvió una ocupa. El sol en la ventana que hiciste de lupa. No sé de quién es la culpa. No sé de quién es la culpa. Seguimos en El Gualicho, el programa hecho por profes y estudiantes de SENS y CEPJA. Recordá que podés participar en nuestras redes. En Instagram podés buscarnos como El Gualicho y en Facebook como El Gualicho Radial. Ahora vamos a escuchar la palabra de nuestros alumnos para que podamos reflexionar sobre cómo están atravesando este aislamiento. Paulo les ofreció una consigna para que ellos puedan debatir con un mismo eje. Y bueno, Paulo, contanos cómo fuiste distribuyendo esta consigna. Bien, la idea es, ya que tenemos que estar en contacto con los estudiantes y está bueno estar en contacto con los y las estudiantes, es que pensando en cómo, en la diversidad de maneras de transitar este aislamiento, es que pensaba decir, bueno, ¿cómo esto lo podemos transmitir al resto de las personas con las que compartimos, que ahora estamos realmente en una situación de aislamiento, entonces no podemos realmente compartirlo? Decir, bueno, aprovechando este medio que es el programa de radio, dijimos, bueno, contemos qué nos está pasando a través de la radio, por lo menos para que nos escuchen, para ver, poder escuchar a otras personas cómo le están pasando. Y bueno, y básicamente la consigna fue que puedan contarnos en 20 segundos más o menos lo que les está pasando, las cosas tristes que les pasan o lo que ven, algo que les parezca injusto o cosas graciosas quizás, bueno, también ha habido un mar de memes, la mayoría graciosos. Entonces, bueno, sé que podría ser interesante poder compartirlo a partir de esta herramienta, ¿no? Básicamente eso, poder acompañarnos a través de esta herramienta. Poder tener distintas palabras y distintas voces con estas vivencias, en primera persona, por supuesto. Vamos a escuchar el audio de uno de nuestros alumnos. Bueno, ¿cómo anda, profe? Soy Darío Cañas, de tercero o segundo. Más que nada, con la situación que estamos pasando ahora, digamos, toda la gente ya no sabe qué hacer y a uno le da impotencia lo que está pasando porque, digamos, están subiendo los precios de la mercadería y todo. Entonces, no sé, es lo que yo pienso y más que nada lo que yo más que quisiera es que todo esto acabe rápido, cosa de que volvamos a la normalidad como estábamos. Más que nada porque tengo metas que hacer y, o sea, me he propuesto hacer un montón de metas que tengo yo y no sé cómo hacerla con esta situación, más que nada. Escuchamos en primera persona las palabras de Darío. A mí las dos palabras que más me resonaron son impotencia y sus metas. ¿Qué pasa con en medio de esta incertidumbre con su situación, no? Porque las palabras que expresó tan claramente Darío son las preocupaciones de muchos jóvenes y sus familias que viven al día, que pueden llegar a tener créditos tomados, entonces el futuro inmediato se vuelve un momento muy angustiante. Quedó al desnudo, quedó a la vista de toda la sociedad en las imágenes de las colas de los bancos, esta situación de urgencia que están teniendo muchos sectores. Tenemos también las palabras de otra alumna, de Priscila, del SENS, que respondió a las consignas de Paulo sobre cómo estás viviendo esta situación de cuarentena, si hay algo que te parece injusto o no, curioso. La escuchamos a Priscila. Me parece triste e injusto al mismo tiempo, porque triste por una parte, porque pensás en tu hermanito, ponele, si tenés hermanitos chiquitos, pensás que si le llega a agarrar la enfermedad o no. Y en custo, más que nada, porque hay algunos que tienen que trabajar y tienen que salir a trabajar sí o sí, para darnos de comer, obvio. Gracioso no me parece, porque, o sea, es algo grave, porque es una enfermedad que puede afectar y te puedes morir, o sea, y depende de cómo te agarres, si te agarra con las defensas bajas o con las defensas altas, aunque con las defensas altas no le agarra, más que nada perdés a tus seres queridos, que serían tus abuelos, algo así, porque más que nada le agarra a las personas de mayor edad. Llamativo y curioso a la misma vez, porque te pones a investigar de dónde salió esa enfermedad o ese virus, y, o sea, lo investigué y salió de una sopa de murciélago que tenía un bicho que lo comió un chino, y ese chino empezó a contagiar a todos y así se fue esparciendo la enfermedad por todos lados, más que los que viajaban y todo, se fue esparciendo toda la enfermedad. Bueno, las inquietudes de Priscila son las que tenemos todas y todos, en cada uno en su aislamiento. Entonces, como docentes, cabe preguntarnos cómo vamos a vincularnos a partir de esta nueva situación. Sí, creo que bueno, es parte de lo que decíamos al comienzo, y por ahí charlábamos mientras pensábamos el programa, en cómo lo están viviendo, las dificultades por ahí que tiene cada uno y cada una de poder participar. Y ya que la modalidad de jóvenes y adultos es una modalidad compleja, esta situación la complejiza más. Ninguno, ni ellas, ni ellos, ni nosotros y nosotras estábamos preparados para trabajar de esta manera. Y de un día para el otro se cerraron las escuelas, se cerraron las puertas y hubo que comunicarse de manera virtual y darle otro sentido a la virtualidad. Y por ahí me parece que eso es lo que tenemos que ir viendo, cómo reorganizarlo, y creo que, bueno, que la idea también del programa era poder retomar eso. Y se suman varios factores, como las dificultades materiales, de qué materiales buscamos para que ellos puedan acceder cuando internet es tan precario, cuando es caro para muchos, y a su vez esta forma de expresarse nuevo y de vincularnos y de comunicarnos a través de la virtualidad, a la que no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a un aula, a un profesor presente, hablando, guiando, y bueno, se nos presentan muchas inquietudes. Sí, ni hablar, sumado a eso, ¿no? A que muy pocas veces por ahí el sistema educativo realmente propone canales de expresión de los jóvenes, ¿no? Entonces, me parece que ahora de repente también que le estemos pidiendo que participen, y que esto, cuando es algo que no se hace más que exigir los trabajos, digo, como sistema, no la parte docente, que creo que busca siempre esa vuelta, pero bueno, la estructura ya está definida. Entonces, bueno, por ahí me parece que cuesta mucho la participación con un sistema arcaico que tenemos, ¿no? De educación. Entonces, bueno, igual me parece que dentro de todo hay respuesta, bueno, también un poco eso, ¿no? Me parece que la incertidumbre, como decías vos, Claudia, es lo que está marcando, y una incertidumbre acentuada muy fuertemente por esta situación de una pandemia, que es algo completamente nuevo para todos, imagínate, para los y las jóvenes, mucho más fuerte todavía, ¿no? Cuando es el momento, estás todo el tiempo comunicando, tratando de buscarte con otros, con otras, para compartir experiencias, para responderte preguntas. Entonces, bueno, ahí como una debilidad que se suma. ¿Ah? Ahí es cuando leemos los silencios de los alumnos, ¿no? Los silencios de los alumnos son parte de esto que está pasando, de esta incertidumbre o de la impotencia. Tal cual, sí. Tal cual. Tenemos un egresado muy querido de la institución que siempre se presta a reflexionar en el momento sobre lo que nos está pasando, y nos creó un trap a propósito de la pandemia. Vamos a escucharlo. Bueno, Bueno, gente, le vamos a comentar lo que hacemos, porque entre nosotros no entendemos. Para que vean, para que usted sí que sonría, nosotros vamos de escuela terminal y la comisaría. La luchamos día a día, para que después usted solamente ella esté contento. Le pedimos una cosa, le pedimos un detalle, háganos el favor y usted no salga a la calle. Nosotros estamos unidos y bien sinceros, tenemos un grupo grande, unos buenos compañeros, tenemos buena gente y la gente dice ahora, para que vea, quédese en su casa, señora. Por favor, cuídense en ustedes porque yo sigo vivo y con mis compañeros son mis seres queridos. Nosotros trabajamos porque la gente es una. Nosotros trabajamos, Gustavo Basáez, Cintia Ventura, para que vea que tengo actitud. Tampoco me voy a olvidar del Ministerio de la Salud, pero está muy bien y encima esto está excelente. Área de Saneamiento, Municipalidad de Guaymallén, para que vean que la peleamos. Nosotros también en la mañana, juro que la trabajamos. Nos ponemos todo y la verdad la sudamos. Para que ustedes estén juntos, por eso ya festejamos. Luchémoslo día a día, peleémoslo, quedémonos tranquilos cada uno en la suya. Para que vea y le digo la siga, también hace el favor de trabajar la policía. Todos trabajamos por el mismo problema, y esta vez es contra el virus, no es contra el sistema. Para que vean que yo le digo está muy bien. El hijo de Osvaldo Fernández está en la casa, men. Quédense tranquilos, por favor, ya no peleen. Quédense tranquilos lo que les digo, y es mejor, yo termino y no discute. Gracias a todos ustedes, a la familia, usted disfrute. Dejen de comprar cosas a lo loco. ¡Qué barbaridad! Así que relájense, respiren hondo y repitan conmigo. Todo va a estar bien. Hacele caso y seguí escuchando el gualicho. El despertar es un... Hay tiempo. Seguinos en nuestras redes, en Instagram @ El Gualicho Radio y en Facebook El Gualicho Fanpage. Bueno, agradecemos a Brian, siempre querido y siempre dispuesto a sacar con sus palabras, con su fluidez y su sensibilidad, una lectura sobre lo que está pasando y aportar su granito de arena en esta situación, ¿no? Que es la solidaridad, cómo nos relacionamos entre nosotros. Nosotros vemos las palabras de nuestros alumnos, nos interpelamos como docentes, cómo hacer para llegar, cómo hacer para vincularnos, y también es propicio preguntarnos qué está haciendo el Estado, si está atendiendo bien esta diversidad de necesidades, que no es la misma para todos y todas. ¿Qué les parece? Y por ahí esto de el famoso hashtag quédate en tu casa, digo, no todas y todos se pueden quedar en la casa en las mismas condiciones, y hay quienes, además de los médicos, la policía, que son considerados héroes por trabajar en estas condiciones, en este contexto, hay otros que sí o sí tienen que salir a la calle, como decíamos recién, a poder garantizar su plato de comida. Entonces me parece que también hay que ser solidarios y solidarias con ellos. Claro, entender por ahí que no todas las personas que están habilitadas a salir a la calle son únicamente las que necesitan. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, obviamente está la parte de la salud, están las fuerzas policiales, los funcionarios pueden salir a la calle, quienes trabajan en agroindustria pueden salir a la calle. Esto que decíamos hace un ratito, ¿no? No todas las personas que trabajan el día a día, las personas que changuean, digamos, realmente son las personas más complicadas en su economía cotidiana y no pueden salir a la calle. Bueno, y también traer como colación a esto que muchas personas igualmente tienen que salir y, bueno, se encuentran precisamente con las fuerzas policiales o las fuerzas de gendarmería. Bueno, y para contar, y no como una cuestión anecdótica, sino como una cuestión que se planteó con una determinada profundidad, es que han habido muchos abusos de parte del Estado a través de las fuerzas represivas que tiene, como la policía o gendarmería. Bueno, realmente hay más de 41.000 personas detenidas en lo que va a la cuarentena, y en datos de la Correpi. Bueno, y muchas escenas denigrantes y abusivas por parte de los uniformados, ¿no? Entonces, bueno, eso para tenerlo en cuenta, para que nuestros estudiantes también se cuiden al momento de salir, en el sentido de que sabemos que les hace muchas veces falta salir, y que no hace falta que estés cometiendo ninguna infracción, digamos, para para poder ligar algún abuso de, bueno, de algún funcionario policial, sí, o de gendarmería, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras, para gravísimo tener... para gravísimo en tiempos de solidaridad, ¿no? Que parece que esta relación desigual sigue teniendo lugar en cualquier momento. Sí, es una situación gravísima desde el punto de vista institucional, me parece, en nuestra actual democracia, que esto siga pasando. Pero bueno, también hay toda una escuela, una corriente de entrenamiento de estas personas que plantean como esta superioridad respecto de quienes no somos uniformados. Entonces, bueno. Sí, una cultura bueno, institucional muy arraigada. Así que bueno. Bueno, y también... Bueno, ¿nos encontramos? Dale, sí. Claudia. Sí. No, que bueno, que tiene que ver mucho con cambiar las cosas, tiene que ver con esto de hacer circular la palabra, de encontrarnos en las palabras tanto duras como las que estamos pronunciando ahora y poniendo en visibilidad, pero también este lenguaje nuevo que estamos apropiándonos todos, los más grandes también, que tiene que ver con el humor, con cómo se lleva con el humor este momento, y que es universal, que se está dando en todo el mundo, la gente utiliza el humor para zafar de estas situaciones difíciles de incertidumbre, ¿no? Sí, ni hablar. Bueno, ahora la circulación de memes a través de las nuevas herramientas de las plataformas tecnológicas que tenemos, la verdad que han dado un espacio muy grande a la creatividad y al humor, y bueno, eso también me parece que ha hecho mucho eco, y bueno, ahora que tenemos tiempo de estar con el teléfono, también es algo que se difunde mucho, ¿no? Sí, porque tiene que ver justamente con esto, con poner las palabras que se pueden en el momento que se puede. Evidentemente, para poder expresarnos con profundidad, vamos a necesitar dejar pasar un tiempo, y mientras tanto, los memes son una síntesis de un impacto, de una emoción, y tienen un gran valor literario y un gran valor de significación social. En algún momento los vamos a repasar. Bueno, seguimos en el Gualicho. En esta ocasión es el CENS 3484 el que está participando y realizando el programa, y les recordamos, haciendo circular la palabra, les recordamos que ustedes también pueden participar buscándonos en nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden buscar como el Gualicho y en Facebook como el Gualicho Radial. Porque se trata de esto, de hacer circular la palabra, de darnos aliento, de buscar contención en las palabras justamente, que son las que nos van a dar sentido a esta experiencia que estamos atravesando. Vamos adentrándonos en la despedida, así que queremos agradecer a todos los que puedan realizar el programa, a todos, a Paulo, a Sebastián y a las emisoras que nos transmiten, que son Sebastián. Nos están escuchando en Guaymallén, en la radio La Mosquitera, en Godoy Cruz, en Radio Cuyum, también en La Valle, en Jocolí, en Radio Tierra Campesina y en la Villa Tulumaya, en La Pujante, Potrerillos La Leñera, en Radio Sin Dueño de Tupungato y también en La Guaribay, en el oeste de Godoy Cruz. Bueno. Esperamos haberles llevado reflexiones, haberles llevado palabras para que ustedes también puedan expresarse, y los esperamos en cualquier momento. Bien, genial, buenísimo haber podido tener este medio, y bueno, agradecer a todas las emisoras que están transmitiendo este programa, agradecer a quienes se pusieron ahí las botas para empezar a caminar este proyecto que me parece muy interesante, y bueno, ya estaríamos terminando, así que muchísimas gracias a toda la audiencia. Muchas gracias a todos. Esto fue El Gualicho, una producción elaborada por educadores de CENS y CEPJA junto a sus estudiantes durante el aislamiento por el coronavirus del año 2020. No somos bichos raros, ni fachos, ni distraídos. Somos les comunes del barrio haciendo un poco el lío. No salimos de la casa porque no queremos el virus, no.